linda Arequipa, la novia dorada. Qué bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar. Con tu prometido, el viste dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos cual su majestad. Te estrecha en sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcial. Y tú, pretenciosa, guardas tus azares para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, de Chapinse. Adiós, señor Misti, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no de Chapinse. Adiós, señor Misti, que sea feliz en su luna de miel. Que sea feliz.